Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la presentación del número 8 de la revista de Tierra para Vivir. Organizamos esta actividad junto a la agrupación universitaria El Viejo Topo, que es parte de la corriente CAUCE, que es de acá de la Facultad de... El Viejo Topo es de la Facultad de acá de Sociales y CAUCE es una corriente nacional universitaria. Ambas organizaciones, Tierra para Vivir y El Viejo Topo CAUCE, formamos parte de La Brecha, que es una corriente de varias organizaciones de base, culturales, de géneros, territoriales, Tierra para Vivir, más ambiental, universitarias, que confluimos todas juntas en una misma coordinación. Así que bueno, somos organizaciones hermanas que organizamos esta presentación de la revista. Tierra para Vivir es el número 8, como decía al principio, es una revista que se viene editando desde ya casi 10 años, con altas y bajas, con diferentes orientaciones. En su principio nació más como un periódico de toma de tierras, principalmente abocado a barrios del conurbano, y ahora ya tiene una cosa un poco más amplia que ahora les vamos a contar un poquito. Bueno, antes de seguir, quería presentar a los compañeros que están acá en el panel, que agradecemos que hayan venido a participar junto a nosotros de esta presentación y debate. Silvio Jasper, en la punta, él es arquitecto, investigador de temáticas urbanas y es integrante del Consejo Editorial de Herramienta. Acá a mi lado, Hernán Escandizo, es periodista, es integrante del Observatorio Petrolero Sur. Y bueno, ahí en su momento ellos dirán si quieren agregar algo más. Yo soy Gastón Guanich, soy parte de Tierra para Vivir en Cobla Brecha. Y bueno, la idea era un poco presentar la revista y también tirar algunas puntas como que teníamos ganas de Tierra para Vivir, como para el debate después, cuando podamos intercambiar un poquito. Bueno, ¿qué es Tierra para Vivir? Un colectivo que después de, como les venía contando, de varios años de ir investigando su razón de ser, en los últimos años definimos que fuera un colectivo en el cual se trabajan problemáticas socioambientales tanto en el ámbito urbano como en ámbitos no urbanos, rurales, ¿sí? Venimos desarrollando diferentes líneas de trabajo. En general es contra lo que se conoce como extractivismo, neoextractivismo, con el avance de ese modelo productivo en nuestro país y en la región, tanto en las ciudades como en otros espacios territoriales. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, yo formo parte de Tierra para Vivir de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, venimos trabajando hace tiempo el tema de lo que se conoce como gentrificación, que no voy a ser yo quien les hable de eso, sino Silvio Jasper, y todo lo que es el avance, digamos, del capital en las ciudades en este momento de la historia, ¿no? Cómo se van convirtiendo cada vez en espacios más exclusivos y excluyentes para determinados sectores sociales, y todas las transformaciones que va viviendo el espacio urbano a medida de que el capital va avanzando, con lo que genera la especulación inmobiliaria, con el avance sobre el espacio público, el cemento sobre el espacio verde. Y a raíz de eso fuimos desarrollando diversas actividades. Una de ellas, que fue hace poquito, fue la Agitando Buenos Aires, que es un recorrido para registrar, intervenir y analizar los distritos que viene planificando el gobierno de la ciudad desde que asumió la era Macri en la ciudad de Buenos Aires. Entonces hacemos diferentes recorridos por los distritos que ellos están promoviendo. Por otro lado, también estamos presentes en lo que son las defensas de los espacios públicos, cuando fue la lucha contra los bares en las plazas y en los parques, la autoorganización de vecinos y vecinas también por la defensa de los espacios en los barrios, entre otras actividades. Después, en el plano un poco más ambiental, extra, digamos, por fuera de lo urbano, también venimos trabajando en diferentes barrios, principalmente compañeros y compañeras nuestras en el conurbano, con organizaciones hermanas, para trabajar la cuestión ambiental desde los barrios más humildes, ¿no? Todas las situaciones que atraviesan ahí compañeros y compañeras que viven en condiciones precarias, cómo eso, la cuestión ambiental en esos barrios, influye en la salud de los compañeros, de las compañeras, la cuestión sanitaria, de higiene. Entonces todo lo que tiene que ver con el agua contaminada de los arroyos, la basura, el reciclaje y diferentes temáticas que son problemas típicos de los barrios hoy en día populares. Y después, por otro lado, venimos también desde acá, desde Capital y Gran Buenos Aires, haciendo como un acompañamiento, solidaridad, reflejo de luchas que se desarrollan en otros lugares del país contra el avance de las diferentes industrias extractivistas. Por eso participamos acá de una multisectorial contra el extractivismo, donde nos reunimos con varias compañeras y compañeros de organizaciones, partidos, algunos otros grupos, también ONGs, para trabajar diferentes problemáticas. Por ejemplo, hace poco estuvimos trabajando lo que tuvo que ver con el derrame de cianuro en Hachal, todo el acompañamiento a las poblaciones de allá de San Juan, hacer visible el tema acá, un scratch a la empresa de la Barrick. Bueno, ese entre otros temas. También en el terreno de la agroindustria, hace un par de años impulsamos una campaña contra la reforma de la ley de semillas, que es una reforma que ya se venía cocinando desde el gobierno kirchnerista, y obviamente el gobierno macrista la tomó con buenos brazos, y en pocos meses seguramente estará entrando al Congreso una reforma totalmente regresiva, según lo que estuvimos estudiando, para todo lo que son las semillas de la biodiversidad, digamos, de nuestro país. No solamente con lo que tiene que ver con lo que ya conocemos como soja o cereales o lo más típico, sino con todas las especies vegetales que tenemos en nuestra región. Bueno, así un montón de actividades. Un poco este raconto era para contarles que parte de todo ese trabajo lo venimos exponiendo en esta nueva revista, en el número 8. Es producto de un trabajo colectivo bastante grande con nuevas regionales de Tierra para Vivir que nacieron hace algunos años también. Por ejemplo, en Comahue, que hay compañeros de Neuquén y Río Negro. También en Tucumán. Y ahora recientemente se estarían formando regionales en Córdoba y en La Plata, acá también en Provincia de Buenos Aires. Así que esta revista también es reflejo un poco de eso, no nos abocamos a los temas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino que hay temas que representan también las problemáticas ambientales de otros puntos del país. Bueno, no les voy a contar el final de la película, así que la revista después la pueden comprar y leerla tranquilos, tranquilas. La idea un poco de que yo también participara del panel como Tierra para Vivir era poder tirar algunas puntas de pensarnos nosotros desde la izquierda, desde la nueva izquierda, de por qué empezamos a preocuparnos por la cuestión ambiental y también qué propuesta tenemos ante la situación catastrófica, digamos, que se vive actualmente en ese terreno. Bueno, por un lado podemos decir que algo que no es para nada nuevo, todos estamos al tanto, pero no está mal contextualizarlo para poder entender un poco por qué hoy nos ocupa el tiempo también esta charla, esta revista, esta organización, estas tareas y estas luchas, la crisis ambiental que se vive a nivel planetario, ¿no? A nivel mundial. Digamos, más allá de nuestra región o nuestro país, todo lo que escuchamos hablar del cambio climático, el calentamiento, digamos, de la Tierra, las erosiones de la capa de ozono, las catástrofes naturales que se repiten cada vez con más periodicidad en diferentes partes del mundo, diferentes fenómenos que son consecuencia de esta crisis ambiental, ¿no? En el tema de los bienes comunes lo vemos también en cómo se van agotando los suelos ya no tienen la misma vida, la misma fertilidad que tenían hace años atrás, y progresivamente, si seguimos con este mismo sistema de extractivismo, esos suelos terminen sin tener ninguna utilidad en términos de fertilidad, ¿no? Como para poder producir alimentos o para la actividad que se quisiera hacer. También la contaminación del aire, la contaminación del agua, el derretimiento de los glaciares, los desastres nucleares que se producen no solo por los residuos, sino también por las catástrofes que hay en algunas de las plantas nucleares y que quedan impunes, digamos, en la historia de la humanidad. la destrucción de la biodiversidad, todos fenómenos que marcan casi una película de terror, que ya las vimos en el cine, pero que hoy son realidad, lamentablemente, como tenemos una crisis a nivel mundial en nuestro clima o en nuestro ambiente. A nivel regional y también en nuestro país, en Argentina, la crisis ambiental está relacionada con el desarrollo de un modelo productivo, ¿no?, que se conoce como neoextractivismo. Neo porque el extractivismo era un modelo que ya se instaló en otras décadas pasadas, pero tiene formas particulares en este momento, ¿no?, del sistema capitalista. Extractivista porque se dice que se extraen recursos naturales para llevarlos hacia otro lugar. En general, como los manejan esas industrias extractivas, los manejan multinacionales, esos recursos no quedan para el territorio de donde se sacaron, las ganancias que generan tampoco quedan para esos países o esas regiones, y en esa extracción en general se hace con métodos contaminantes, no se devuelve a los recursos naturales los nutrientes que se les sacan con la extracción que se esté haciendo, ya sea de minerales, de cultivos, de la industria que estemos hablando. Entonces se conforma este modelo que es el neoextractivismo, que en los últimos años se desarrolló bastante en todo lo que es la región de Latinoamérica. ¿Por qué se desarrolló en los últimos años? Primero hubo una característica, digamos, externa, que tuvo que ver con el alza de los precios de las commodities, ¿no?, de las materias primas, que hizo que entonces los países piensen, bueno, es rentable, más rentable en este momento, si tengo que elegir en qué desarrollar mi modelo productivo, me va a generar plata dulce directamente la extracción de recursos naturales, materias primas, para vender al exterior. También hubo gobiernos cómplices, digamos, de este modelo, ¿no?, como gobiernos que aceptaron y quisieron y atrayeron a empresas transnacionales y quisieron fortalecer un modelo productivo que es dependiente, porque si se cae el precio de la commodity y no tenemos una alternativa productiva, de un día para el otro entramos en una crisis económica, y también es dependiente porque profundiza las relaciones desiguales entre el norte y el sur. Si los países que compran estas materias primas deciden que no las quieren comprar más, ponen otro tipo de reglas de juego, nuestras economías también sufren un impacto muy grande. Y así como los gobiernos permitieron eso, también hubo leyes y todo un sistema normativo que hizo que estas empresas pudieran hacer lo que pudieran y puedan hacer lo que quieran sin pagar en general ningún costo por los desastres ambientales, por todo lo que extraen del país sin dejar, digamos, nada a cambio, y diversas situaciones problemáticas que genera este modelo. Bueno, en nuestro país este modelo se estuvo viendo fuertemente en todo lo que fue el avance de la frontera de la agroindustria, ¿no? El modelo sojero, totalmente contaminante, un modelo que es de monocultivo, o sea que no genera una rotación de cultivos en el suelo, que usa agrotóxicos en sus cultivos, que contaminan no solamente el suelo, el aire, el agua, sino también a las poblaciones que están alrededor de esas plantaciones. Bueno, desalojo de comunidades, todo lo que conocemos, digamos, que fue avanzando las diferentes transnacionales y también sus socios locales, la sociedad rural, los diferentes terratenientes del país, en esta frontera de la agroindustria que cada vez se hizo más grande, hasta conformar lo que se conoce como República Unida de la Soja, que es como dieron a llamar simpáticamente las transnacionales Syngenta, Monsanto y algunas otras más, a la región del Cono Sur, entre Argentina, Brasil, Paraguay, más o menos hasta ahí, donde claramente no se respetan las leyes de cada país, no tiene fronteras este modelo de producción. Y así es como se fue desarrollando. Por otro lado, todo lo que fue el avance de la megaminería a cielo abierto, principalmente en toda la zona cordillerana del país, pero también si seguimos para arriba y también en el hermano país de Chile, y también para arriba por la cordillera, toda una serie de emprendimientos de megaminería a cielo abierto, una forma de extraer minerales totalmente contaminante por los métodos que utiliza, Acá en nuestro país en particular se desarrolló fuertemente en el NOA, en Catamarca, en La Rioja y también en Ecuyo, San Juan, Mendoza. Y el tercer punto de este, la tercer pata de este modelo, se vio fuerte en lo que es el fracking o la hidrofractura, una forma de extraer hidrocarburos no convencionales, también de manera contaminante, también expulsando a las poblaciones que viven en los lugares donde se hacen las extracciones de hidrocarburos, etc. El fracking, sabemos, se da más que nada en la Patagonia, principalmente en Neuquén hay varias plantas de fracking, pero también en el litoral ha habido algunas algunos pozos. Ahí de eso tal vez Hernán sabe un poquito más. Bien, en todo este contexto resulta como que la izquierda, digamos, tuvo que verlo de alguna manera, porque era un momento que estaba generando muchísimas resistencias a estos emprendimientos, vecinos, vecinas, un actor poco claro, digamos. Por eso las asambleas se llamaron ciudadanas, no eran siempre campesinos, no eran siempre jóvenes, no eran siempre productores, sino que eran poblaciones que se fueron encontrando para resistir el avance de estas empresas, que son monstruos, que además cuentan con el aval de los gobiernos nacionales, provinciales, locales. Ante este panorama, desde la izquierda, como decía, empezamos a ver esta situación. Nosotros desde Tierra para Vivir empezamos también a estudiar un poco cómo poder intervenir, ya que era un tema que venía muy atrasado dentro de los partidos o los movimientos de izquierda. No se venía prestando mucha atención a estas problemáticas. Y empezamos a estudiar un poco cómo afrontar esto y cómo aportar a la organización y a que poder sumar las luchas ambientales a toda otra serie de luchas que ya se vienen desarrollando en diferentes sectores o ámbitos, para poder generar un cambio social de mayor aliento, que no sea solo, no porque sea poco, pero que no sea solo echar a una empresa de un emprendimiento, sino que sea echarla y generar alternativas también a la industria extractiva que nos venía a proponer. Y eso creemos que tampoco se puede realizar solo desde un sector social en particular, sino entre varios actores en conjunto. Bueno, entre las contradicciones, digamos, que venimos viendo del capitalismo, ¿no?, que estudiamos también acá en la facultad o los grandes libros de Marx, primero aparecía siempre capital-trabajo, ¿no? Explotadores y explotados. Después también con el tiempo se fue incorporando la contradicción que tiene que ver con este sistema como patriarcal, ¿no? La opresión de todo lo masculino por sobre lo femenino. Y se va con un marxismo más heterodoxo y una visión crítica, digamos, de algunas teorías, se van incorporando cosas al calor de las luchas que vamos teniendo los movimientos sociales, los partidos, las organizaciones. Bueno, hay una tercera contradicción que se incluye y que viene a colación de lo que estamos hablando, que tiene que ver con los bienes comunes, ¿no? Y ahí entra un actor social que es el campesinado, que son los pueblos originarios, que podríamos decir que son trabajadores, digamos, porque muchos campesinos, campesinas, compañeros de las comunidades originarias, tienen que vender su fuerza de trabajo, pero no son el trabajador típico, como lo entendemos cuando estudiamos la contradicción entre capital y trabajo. No son, es muy diferente, digamos, un campesino a un trabajador industrial de una ciudad, por ejemplo. Y tienen otra relación, otra cosmovisión incluso, relacionada con los bienes comunes y con el ambiente que los rodea, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, ahí desde la izquierda también pensamos que hay que imaginarse que la fuerza, digamos, que puede llegar a generar un cambio radical de nuestra sociedad está atravesada por estas contradicciones, y ahí pensamos en una fuerza social revolucionaria, no en un único sujeto que va a encarar la revolución solo como vanguardia iluminada, sino que en esta fuerza social revolucionaria van a estar los trabajadores, van a estar las mujeres, van a estar los estudiantes, van a estar los campesinos, los pueblos originarios, etc. Otro de los puntos que nosotros tomamos como interesante en la lucha ambiental desde los movimientos de Nueva Izquierda es lo que se conoce como prefiguración. muchos de los movimientos surgidos al calor del 2001, con muchas críticas a los partidos tradicionales. Creemos que no es cuestión de dar el batacazo un día, un golpe mágico, y al día siguiente el mundo va a cambiar y la realidad va a ser otra, sino que posiblemente podamos hacer varios batacazos, pero en el mientras tanto tenemos que ir prefigurando nuevas relaciones sociales, y ese mundo que estamos soñando y que estamos imaginando y por el cual estamos luchando, ir pudiendo desarrollarlo en el aquí y ahora, aunque sabemos que tiene sus limitaciones en el actual contexto porque es capitalismo, pero ir ensayando ese otro mundo que queremos. Y ahí la pata ambiental cobra una importancia grande. Así como nos pensamos en el armado de cooperativas para el ámbito laboral, digamos, para tratar de disolver un poco esa relación entre explotado y explotador, así como cambiamos nuestras prácticas en nuestras relaciones, pensando en las cuestiones del machismo y del patriarcado, también en lo ambiental nosotros decimos, tenemos que preguntarnos qué es lo que producimos para alimentarnos, cómo nos estamos alimentando, qué tipo de energía estamos consumiendo, cómo la consumimos, si existen algunos otros alternativas a la energía actual porque vemos que es contaminante, cómo trabajamos la basura, qué hacemos nosotros con la basura, si nos olvidamos de eso, va y bueno, suerte, digamos, si estamos viendo que es uno de las causantes de los problemas ambientales, cómo trabajamos nosotros desde nuestros movimientos, en nuestros lugares donde trabajamos, militamos, y cómo difundimos esos otros tratamientos para la basura, etcétera, etcétera. Para ir cerrando, una de las últimas cosas que vimos que venimos trabajando desde Tierra para Vivir, pero no es algo que nosotros hayamos encontrado la pólvora, sino que se vienen trabajando desde diversos movimientos sociales, como una propuesta que pueda pensar al socialismo, pero teniendo en cuenta este desastre ambiental y una proyección que nos permita pensar que el mundo puede seguir existiendo, por lo menos que podemos seguir viviendo en este planeta por mucho tiempo más, incluso dando un cambio social. Bueno, esa es la respuesta a eso que encontramos nosotros por el momento, se llama ecosocialismo. El ecosocialismo es una tendencia política que recoge cuestiones del ecologismo y cuestiones del socialismo, de Marx, de la tradición marxista clásica. Allá en los años 80, cuando recién habíamos hablado de esto de las contradicciones dentro del capitalismo, en los años 80 un sociólogo que se llama James O'Connor introdujo, luego de la primera contradicción que comúnmente conocemos como entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, una segunda contradicción que tiene que ver entre las fuerzas productivas y las condiciones de producción. Y ahí en condiciones él ubica a los trabajadores como seres humanos, a la naturaleza y al espacio urbano, ¿sí? Entonces ahí entra en juego muchas de las cosas que venimos charlando y que nos preocupan, digamos, hoy en día. Entonces, si el sistema capitalista, como lo vemos actualmente, amenaza constantemente la propia supervivencia humana, o sea, no es que el sistema capitalista va a destruir la Tierra en sí mismo, sino que lo que nosotros vemos es que posiblemente en años, si esto se sigue acrecentando y profundizando, lo que va a ser imposible es el desarrollo de la vida humana en este planeta como lo conocemos hoy. Entonces, lo que dice esta teoría del ecosocialismo es que el sistema capitalista va destruyendo incluso sus propias condiciones de reproducción, lo que Marx llamaba como el progreso destructivo del capitalismo, ¿sí? Que el mismo sistema capitalismo se va autodestruyendo. Ojalá se autodestruya pronto, así estamos pronto viendo otra película, pero bueno, mientras tanto tenemos que pensar las alternativas. En ese sentido, lo que dice el ecosocialismo es que no puede haber un capitalismo verde, un capitalismo bueno, sustentable, una palabra que está como bastante en boga hoy en día y muy en debate, y que no hay del otro lado un capitalismo malo depredador, sino que el propio sistema capitalista en sí mismo va hacia la destrucción de nuestros bienes comunes. Entonces, ¿cómo pensar un cambio que trascienda al capitalismo que tenga un montón de las cosas que venimos pensando desde el socialismo, pero también que esté en armonía, digamos, en cuidado, en consonancia con los bienes comunes o con la naturaleza. Bueno, ahí desarrolla el ecosocialismo todas unas propuestas de un cambio radical de la sociedad y del modo de producción, en donde el ser esté por encima del tener, ¿no? La realización personal esté por encima de la acumulación de bienes de las personas, que se subordine el valor de cambio al valor de uso, y que el modelo productivo que se piense esté fundado realmente en las necesidades auténticas de las poblaciones, que se establezcan prioridades, que se planifiquen esas prioridades en la sociedad. Por ejemplo, podría haber productos subsidiados o gratuitos, una producción de alimentos agroecológica, como hoy en muchos lugares se está promoviendo, en diferentes espacios, autogestivos, huertas, diferentes territorios, fuentes energéticas alternativas, energías renovables, otra concepción del transporte, ¿no? que pueda ser más colectiva. Reparar los daños ambientales que ya se estuvieron haciendo en esta historia de la humanidad, y también un cambio, sí o sí, en nuestras prácticas individuales del día a día, de cómo nosotros nos relacionamos con los bienes comunes, con la naturaleza cotidianamente. Bueno, eso es algo de la propuesta del ecosocialismo. Teníamos ganas de introducirla para también después abrir un poco el debate.